esto va para toda la gente del norte, Chaco, Santa Fe, y en especial para toda la gente de Villa Guillermina. Estás cansada, me dices tú.